sonido. Hola, amigo. Buena banda. Gracias por el aguante, igual. Pero me pego tan duro. ¡Oye, lo voy! ¡Y se lo va a dar tan fuerte! ¡Ay, estoy re loco! ¡Qué loco! ¿Cómo? ¡Ay, qué va a decir la gilada! ¡Si llevo vida de cabeza! ¡Siempre paro! ¡Ay, estoy re loco, qué loco! ¡Ay, qué va a decir la gilada! Porque la gilada no tiene los huevos que tiene. ¡Dice Salud Líder! Y el que nos salta, el que nos salta es policía. Y dale, dale, dale, dale. Dale, dale, dale, dale, dale. Y dale, dale, dale, dale. Y dale, dale, dale, dale. Y dale, dale, dale, dale. Y dale, dale, dale, dale. Amigos, chicos, vamos a pedir rapidito.